Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama De la tristeza al gozo. El versículo para memorizar está en Jeremías capítulo 31, versículo 13, que dice: Convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. El mensaje es: Jesús da su amor y su gracia libremente. Un día, Jerry descubrió que una máquina expendedora le daba caramelos sin ponerle ninguna moneda. ¡Era fantástico! Hasta que su papá vio lo que estaba sucediendo y le hizo devolver los caramelos al gerente del supermercado. A todos nos gustaría recibir gratis algo bueno. ¿Sabías que Jesús nos da su amor y su gracia libremente? Y eso es mejor que los caramelos. Mientras iban por el camino polvoriento, Jesús y sus amigos conversaban y se reían. La pequeña aldea de Naín se encontraba delante de ellos. El camino era desigual y pedregoso en algunos lugares mientras conducía a la aldea. Junto al camino, Jesús había estado contando a las personas acerca de la buena noticia del amor de Dios por ellos, y había estado sanando a los enfermos que le llevaban a su paso. Al acercarse a Naín, de repente el alegre grupo se detuvo. Fueron acallados por una triste escena fuera de la puerta de la ciudad. A Jesús se le frunció un poco el ceño. A medida que se acercaba la procesión, Jesús y sus amigos se enteraron de que una viuda había perdido a su único hijo. Jesús contempló a la desconsolada madre. Su propio corazón también se partió al ver que esta madre estaba tan profundamente dolida. Sentía su tristeza y dolor al verla llorar por su hijo. Sabía que su esposo también había muerto tiempo atrás. Su hijo era el único que la cuidaba, pero ahora no tenía a nadie. Probablemente se quedaría sin un centavo y sin techo. La mujer caminaba llorando y no vio a Jesús. Él se acercó hasta donde estaba ella y le habló amablemente. No llores. Entonces se dirigió hasta el féretro abierto donde yacía su hijo. Los hombres que llevaban el féretro se detuvieron cuando Jesús puso su mano encima. Todos esperaban expectantes para ver qué sucedería. Los amigos de Jesús se reunieron en torno de él. Cerca de ellos, los de la procesión fúnebre guardaban silencio. ¿Qué haría Jesús? Se preguntaban. Jesús miró el cuerpo inerte. Luego, con una voz potente, dijo: Joven, a ti te digo, levántate. La fuerte voz de Jesús llegó hasta donde estaba la multitud. Y de repente, el hijo de la viuda se sentó. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Luego le entregó el hijo a su madre. La mujer y su hijo se abrazaron fuertemente, y las lágrimas de tristeza fueron cambiadas por lágrimas de gozo. Los que vieron lo sucedido estaban atónitos. La noticia de que Jesús deshizo un funeral se difundió a lo largo y a lo ancho. La gente nunca había oído una cosa semejante. Esa fue la primera vez que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, le devolvió la vida a una persona muerta. Pero los que estaban allí y vieron lo sucedido rápidamente se lo contaron a los demás. Jesús siente por nosotros la misma clase de amor que el que le mostró por la viuda y su hijo. Ella no le pidió ayuda a Jesús, pero Jesús vio sus lágrimas y su pesar y tuvo piedad de ella. Su amor por ella y su preocupación por su sufrimiento hicieron que obrara este milagro. Verdaderamente Jesús convirtió la tristeza en gozo. Jesús también puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Él nos ama a cada uno de nosotros y quiere que seamos felices. Y convertirá muchas tristezas en gozo cuando venga por segunda vez. En ese entonces traerá de la tumba a muchos que creyeron en Él antes de morir. ¿Qué día de gozo será aquel? Madres, padres, niños y niñas estarán juntos otra vez para vivir con Jesús para siempre.